Diario del futuro. Futuro. 34 minutos pasaron de la 1 de la mañana y acá en Diario del Futuro continuamos con la información. En este caso vamos a hablar del bardo que se está armando en Medio Oriente. Esta tarde los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU comenzaron a discutir un proyecto de resolución que presentó el Reino Unido para condenar a Siria por el presunto uso de armas químicas. Recordemos que Rusia y China se oponen a la intervención militar sobre Siria, sobre el país que está gobernado por Al-Assad y que tienen poder de veto, con lo cual cualquier tipo de ataque se haría de forma unilateral por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Tanto, bueno, Rusia se opuso también a la resolución de Gran Bretaña, que era considerado un paso previo al ataque, y pidió esperar los resultados de la investigación del equipo de expertos de la ONU que se encuentra en este momento en ese país y que están tratando de investigar cuál fue la fuente de este ataque utilizando armas no convencionales, armas químicas, ya que el gobierno de Bashar al-Assad dice que quienes utilizaron las armas químicas no fueron ellos mismos, sino los rebeldes. No está claro todavía, digamos, si cuál de los dos bandos fue el que liberó las armas químicas. Sí parece bastante que hay una coincidencia en que existió ese ataque. Ahora, bueno, habrá que empezar a ver si alguno de los dos o si ambos bandos, porque la verdad que no se puede descartar ninguna hipótesis. Mientras tanto, las cosas en Siria se están poniendo pesadas. Se multiplicó por 6 en las últimas 24 horas la cantidad de sirios que dejan el país por vía terrestre hacia la frontera con el Líbano, que es la frontera más abierta, más fácil de atravesar. 6.000 sirios cruzaron la frontera el día de hoy, el promedio desde hace 2 años, cuando comenzó la guerra interna, la guerra civil en ese país, era de 1.000. Mientras tanto, bueno, hay problemas, como siempre sucede en estos casos, de abastecimiento. La gente corre a comprar agua, a comprar latas, a comprar pilas. Y todo parece indicar que faltan pocas horas o pocos días para que se concrete este ataque que plantea Estados Unidos con el respaldo de Inglaterra y de Francia. Ataque que en principio sería algo breve, no tendría presencia militar por tierra, serían solamente bombardeos utilizando aviones y utilizando misiles que durarían 2 o 3 días y que tendrían como finalidad darle una señal al régimen sirio de: mirá que si vos usás armas químicas, nosotros te dejamos matar 50.000 tipos a lo largo de 2 años. Pero si matás 1.000 un solo día usando armas químicas, nosotros te vamos a tirar unas bombas. Algo así parecería ser. Hay límites para todo. Hay límites para todo, eso lo sabe muy bien Barack Obama, que como leía recién en Twitter, ya ganó el premio Nobel de la Paz, ahora va por el de la guerra. Sí, igual no se van a meter en Siria. Paren un cacho. Igual te recomiendo algo. Vos que te copaste con Siria, hay un novelón extraordinario que me voló la cabeza en su momento llamado El lado oscuro del amor, que es una novela enorme, es un ladrillote. Como me gustan a mí. De un autor que es el autor sirio más conocido en todo el mundo. Es un tipo que vive en Alemania hace mucho tiempo y escribe en alemán, pero se lo traduce en todo el mundo menos en Siria. Porque está prohibido. No es que está prohibido, es que nadie lee en general. Es el fruto del final del panarabismo, es el final de la cultura de siglos de Oriente, digamos. Entonces, de esto es lo que habla Yami. Lo interesante del lado oscuro del amor, que acompaña un romance atravesando todos estos cambios que sucedieron en una sociedad bastante culta, como era la que habitaba la ciudad de Damasco. Sí, Siria y el Líbano siempre fueron, dentro de Medio Oriente, dos países con una apertura mayor hacia Occidente desde lo cultural, sí, cuando así los como franceses, Egipto lo era desde lo político. La novela arranca contando con una anécdota impresionante, que es cuando los franceses invaden Siria y ocupan Damasco, hay una reunión de caciques y son los caciques burlándose de lo incultos que eran los franceses, digamos. Ese es el punto de vista de este novelón, que yo creo que todavía lo podés en una de esas encontrar en alguna librería. Recomiendo grosso y te vas a meter en un mundo fascinante y te va a completar esa idea de quién es, ese cambio de quiénes son los cultos, quiénes son los civilizados y de todos estos que andan por ahí charlando. Digamos. Bien, lo que está en claro, más allá de esta breve digresión literaria, que más que agradecida, y que voy a tener en cuenta la recomendación. Qué tipos formados que son ustedes. ¿Viste? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Bueno, vos te haces el bruto, pero en realidad estás leyendo ahí y tenés escondido abajo del escritorio algún librito. Voy a volver repito, Rafik Shami, El lado oscuro del amor, la editorial es Salamandra. Anda Bien. Por ahí el verano. Vamos a buscarlo. Lo que decía, la cuestión está cada vez más tensa. Lo que reportaban los diarios norteamericanos ayer y hoy, ayer me refiero a ayer miércoles y hoy en las primeras horas de este jueves, era que la pregunta dejó de ser el si Barack Obama iba a ordenar un ataque contra Siria, para pasar a ser el when, el cuándo va a ordenarlo. El New York Times está editorializando diciendo hace falta más respuestas sobre Siria, digamos, como diciendo paren un cacho, digamos. Sí, el tema es ese. Con Siria, a diferencia de lo que pasó con Afganistán, con Irak, con Pakistán, es un país que tiene otro tipo de arraigo dentro del mundo árabe. ¿Sí? Irak, por ejemplo, estaba peleado con el resto de los países árabes. No lo querían ni los iraníes, ni los egipcios, ni los sirios, ni los jordanos. Siria es un socio muy importante de Irán, es un socio muy importante de Moscú, y un ataque, o sea, aunque los planes de Estados Unidos sean algo rápido, un blitzkrieg de ir, tirar unas bombas y volver, lo cierto y lo que advierten los analistas que más saben de la cuestión es que un ataque de estas características se sabe cuándo empieza, pero no se puede saber cuándo ni cómo va a terminar. Así que estamos a la espera y, como digo siempre, yo agradezco vivir en la loma del culo, porque si se pudren las cosas ahí, la van a pasar mal desde Londres hasta Moscú y desde Oslo hasta Nigeria.